Muchos niños de la comunidad pues no saben hablarla, no saben, vaya, ni siquiera que todos esos nahuatlismos que están dentro de nuestra sociedad pues tienen un origen náhuatl, como un tomate, un jitomate, un chile, un cacahuate, el chiquihuite. O sea, no saben que eso es, pues son vocablos náhuatl, que tienen una raíz náhuatl, sin embargo la siguen hablando, ¿no?